No estamos enfermos mentalmente de muchas cosas que esta sociedad un poco ha generado durante estos últimos 20 años, digamos particularmente en esta ciudad, y es que cargamos con muchas soledades, con muchos miedos, con muchas angustias, con muchas frustraciones, con desesperanza, con la desesperanza que a veces uno logra ver en un congreso que está debatiendo cosas que uno diría pues es ilógico, con la desesperanza de una, digamos, una práctica politiquera que acaba todo el tiempo con las esperanzas de los pueblos en esta sociedad colombiana. Digamos que la gente está muy cargada de eso y eso se ve reflejado en la cotidianidad, en el ejercicio de vivir en comunidad. Entonces está predominando la desconfianza, la incapacidad de trabajar con el otro, de relacionarse con el otro, de construir con el otro un territorio para vivir juntos. No obstante, nosotros nos resistimos a eso y casi que nuestra apuesta es construir imaginarios a través de estrategias comunicativas. Tenemos un proyecto de comunicaciones desde hace... Yo me formé en ese proyecto de comunicaciones hace 20 y punta de años, con una idea y es construir otros imaginarios, digamos, posicionar otros imaginarios, utilizar la comunicación para construir colectivamente imaginarios de que si hay futuro, de que hay que pensar en el futuro, de que hay que construir futuro desde el presente, reconociendo nuestro pasado y de cómo lo construimos colectivamente. Y casi que todo el tiempo visibilizar, si bien existen prácticas en nuestra sociedad que no nos dejan muy buenos referentes, construir y develar a personajes como la líder que hoy nos acompaña, Aurora, que como ella hay otros en nuestra comunidad, una Noemí Jaramillo, particularmente en mi sector, que son mujeres que llegaron, lucharon, se mantuvieron en la Junta de Acción, que tenían muchos puestos, pero que además siempre pensaron en abrirnos a nosotros la oportunidad de ser escenarios abiertos. Entonces, a mí, por ejemplo, doña Noemí me invita a los 14 años para que me vincule a la Junta de Acción Comunal y desde ahí estoy en el movimiento comunal, ¿cierto? Por una invitación, por un deseo de que continuemos como con un legado y eso mismo, digamos que es como una tarea que uno también asume, ¿quién más tiene que, a quién más tenemos que invitar para que continúe con esto? Pero creo que en todo eso nuestra apuesta es visibilizar y construir otros referentes, mostrar otros referentes de que estas comunidades han resistido a lo que culturalmente nos ha mostrado esta sociedad, digamos, el individualismo, el pensar solamente en mis intereses, el no creer en el otro, el no confiar en el otro, el no ser solidario con el otro. Estas comunidades, digamos que nuestro proyecto, nuestra apuesta desde la Corporación Picacho con Futuro es validar y mantener viva la posibilidad, la esperanza de que eso sí existe y de que eso lo vemos nosotros permanentemente y que lo hemos visto y que lo queremos mantener. Y digamos que ahí concentramos nuestros esfuerzos en diferentes proyectos para garantizar que eso sea posible.